Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Chiquito pero picoso. Compañía Procesadora de Alimentos Guadalajara. Salsa picante. Salsa de tomate. Desgranador de maíz. Oigan, amigos, miren lo que encontré. ¡Aléjense de aquí, pequeños roedores! ¡No se acerque! ¡Ya, vaya, vaya, vaya! ¿Eh? ¡Esa arriba, es Fidel arriba, González! ¡Ya, vaya, arriba, arriba, arriba! ¿Qué les pasa, amigos? ¿Tienen problemas? Sí, toda esa comida y no nos la podemos comer. Sí, tenemos hambre. No se preocupen, Speedy González la traerá para ustedes. ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¡Queso! ¡Para ustedes, señores! ¡Y hay mucho más! ¡Voy a traer más! ¡Y arriba, arriba! ¡Y arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! Mucho mejor que correr, ¿verdad, gatito? Esto es más fácil que correr. Me pregunto dónde harán ese queso suizo. ¿Oh? ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale, gatito! ¡Ándale! Grasa. Salsa Tabasco. Hielo. ¡Hola, gatito! ¿Te gustan los tamales picosos? ¡Hija! Soda Petit. ¡Miren todas estas botellas! ¿Con qué las habrán llenado? ¡Ah! ¡Ya te tengo, pequeño roedor! El destapador, rápido, ¿dónde está el destapador? Ah, aquí está. ¿Ya no está? ¡Condenado roedor! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija! deshidratador. ¡Hola, gatito! ¡Me estabas buscando! ¡Miau! ¡Un ratón gigante! Creo que este gatito necesita uno de esos. ¿Cómo se llaman? ¿Psicólogo? ¿Pasicólogo? ¿Psicólogo? Bueno, ya saben, uno de esos arregladores de cabezas.